nosotras de la Junta Interna de ATE Municipales venimos a participar de este repudio y de esta actividad en contra del protocolo, no solamente porque nos afecta directamente y nos afectó directamente a los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos contra los miles de despidos que esta gestión municipal efectuó y sigue efectuando, sino también porque entendemos que la protesta, sea un piquete, una movilización, una huelga, un paro, la protesta que nosotros y nosotras elijamos como trabajadores realizar, no solo es un derecho, sino también es una herramienta de lucha para conquistar nuestros derechos, y es una herramienta que también pone en cuestión y denuncia las políticas públicas de esta gestión y de cualquier otra gestión que generalmente, históricamente, nos ha precarizado, nos ha explotado y nos ha criminalizado. Y el protocolo es una estrategia y es una política de represión y criminalización como cualquier otra que podemos ver cotidianamente en la ciudad de La Plata, a los pibes que la persigue la policía, a las compañeras y compañeros de la zona roja que las criminalizan. Tenemos un montón de ejemplos. Y también tenemos un montón de ejemplos donde la protesta y la lucha y la organización nos salvó, nos puso en pie y nos organizó y nos unió. Como por ejemplo las marchas de Por el Ni Una Menos, las marchas contra la violencia hacia todas las mujeres, las compañeras y compañeros que se organizaron a partir de la catástrofe del 2 de abril. Todas estas experiencias nos dan cuenta de que la protesta social no solo es un derecho, sino es una herramienta que nos fortalece como clase trabajadora. Y por otro lado, nosotros como trabajadores y trabajadoras municipales, lo que siempre remarcamos y que venimos diciendo hace muchos años, es que la situación de precarización, la situación en la que estamos, las condiciones de trabajo en las que venimos estando y reclamando, no expresan la voluntad política de un gobierno u otro. Son expresión del Estado municipal. Sea quien sea la gestión, nosotros vamos a luchar contra el Estado municipal, que es nuestra patronal y que es el que nos explota. Nosotros eso también lo llevamos a todos los niveles. Los trabajadores estatales tenemos bien claro que el Estado es nuestra patronal. Pero si no somos trabajadores estatales, también tenemos que tener bien en claro que el Estado, si no es patronal, va a defender los intereses de cualquier patronal. Y por eso nosotros y nosotras tenemos que incorporar las herramientas de lucha históricas, que no solamente salimos ahora a las calles a resistir contra este ajuste salvaje, sino que estamos saliendo a la calle hace cientos de años, muchísimos años, en cualquier lucha. Y eso, el Estado, sea el quien gobierne, va a salir a querer reprimirnos y va a salir a querer avasallar nuestros derechos, así que vamos a tener que estar organizados y organizadas por muchos años más hasta que la victoria sea nuestra. Gracias, compañeros y compañeras.